El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola a todas, los radioescuchas, un saludo a esos trabajadores, a esas trabajadoras, a los y las estudiantes y a todas esas personas que nos escuchan desde su cotidianidad. Gracias por acompañarnos una tarde más en nuestro programa Con Voz Desde Abajo. Esta es una nueva edición de parte de la franja radial Infractora de Mentes, que se transmite de 4 a 4 y media por la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Amílcar Enríquez y les voy a acompañar en esta media hora de programa. Recuerden, esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Vamos a empezar el tema de hoy, de esta tarde, que se trata de las relaciones de poder en pareja. Antes de empezar con esto, quisiera pues acercarme con un verso, una persona que me está escuchando y que dijo que iba a estar atenta. Dice: me gusta gustarte, hermosa mía, mi lindísima, cuerpo que yo completo, me rozas con las puntas de los dedos y me sale humo. Nunca me pasó, nunca me pasará. Ese es el verso. Bueno, seguimos con el tema. Que vamos a tratar hoy es las relaciones de poder en pareja. Antes de hablar de parejas, vamos a tratar de comprender que existen dos personas con diferentes mundos, las cuales representan la historia de sus familias, de su origen, la experiencia de lo que han vivido, de lo que se han experimentado con otras personas, de cómo se han ido sintiendo a lo largo del proceso de su propia vida. Bueno, esto es claro, ¿no? Además se suma a estos factores las creencias, las ideas, los gustos, los pasatiempos, incluso la religión, la moral personal y sobre todo sus emociones. Al empezar a compartir en pareja, estos dos mundos se empieza a mezclar en muchos de los casos y otros a acoplar. Estos factores no es fácil de divisar, ¿no? Y se llegan a crear una fuente de conflicto que está sustentada en la necesidad de imponer al otro las ideas y las experiencias propias, como si fuera una verdad absoluta o como si la razón estuviera de nuestro lado. En el inicio de compartir con una persona que escogimos como compañera o como compañera, no esperamos que estos factores choquen y se generen pequeños conflictos. Por ejemplo, existen los reclamos porque una persona expresa más afecto que el otro, una incapacidad de tomar iniciativa, problemas en el reparto del tiempo libre de cada persona. Estos y más ejemplos. O es común escuchar frases como las siguientes: ¿qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? ¿Tú me quieres? Yo soy quien siempre te busca. ¿Por qué no me llamas? Etcétera. Estos se trata de la insistencia entre los miembros de una pareja por querer imponer sus ideas, por no tener el control y decidir sobre el otro. Esto significa no reconocer al otro. Tal actitud lleva a la pérdida de la libertad, provocando la sumisión o la pelea que impide la felicidad de ambos. Sin embargo, este proceso puede resultar muy difícil cuando uno de los miembros, con la idea de que su forma de pensar, actuar y su experiencia es la mejor, por lo que intenta imponerlo. El otro, al oponerse, al defender sus puntos de vista resulta en un gran conflicto. Aquí diríamos que el poder se degrada en la violencia. Recuerden que estamos al aire y pueden llamar al 222-0966 para comentar o aportar sobre el tema del día de hoy. También estamos en las redes sociales, con Voz desde Abajo. El programa de hoy es las relaciones de poder en la pareja. ¿Qué nos dice el autor, pensador Eduardo Galeano acerca de la violencia? Nos dice: hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuese cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada. ¿Qué hace al hombre dueño de la mujer? Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Les vamos aquí a dejar con una canción. Miedo, la noche está cerca. Sientes que se abre la puerta, tiemblas, suda tu cuerpo, callas, su fiesta empieza, llega de muy mal humor, está cansado de trabajar, se ha olvidado del amor, vas a la cama y tienes miedo. Tratarte bien, de todo aquello se olvidó. Tú te preguntas por qué esta noche no aguantó. Hubo paliza y al final disparó a tu corazón, a tu corazón. Está cerca, sientes que se abre la puerta, a golpes, a golpes, a golpes, a golpes, a golpes, a golpes contra la pared, a golpes, a golpes, a golpes, a golpes, a golpes, a golpes contra la pared. Estamos de regreso acá y recuerden que estamos al aire y pueden llamarnos al 222-0966 para comentar o aportar sobre el tema del día de hoy. También estamos en las redes sociales, con Voz desde Abajo, el programa de hoy, Relaciones de Poder en Pareja. Y la canción que acabamos de escuchar es Al Golpes, de la banda La Fuga. Recordamos que las relaciones de pareja son algo más que ha cambiado con el tiempo y que el concepto de amor tratamos de ese amor romántico que tenemos es algo relativamente nuevo. La palabra amor, con un poco de historia, empezó a usarse en la Provenza de Europa, alrededor del siglo VII, para describir una nueva emoción asociada con la pasión delicada y el cortejo afectivo. Este es el amor cortés. Se ha argumentado que el amor, como lo conocemos, la galantería, el cortejo, la seducción, la sensualidad y la gentileza del corazón, en realidad no existían hasta esa época, en la cual se desarrolló una nueva sensibilidad y un nuevo lenguaje para dar realidad a esta emoción, la emoción del amor. Voy a presentarles, o más bien voy a desarrollar, una idea del pensador Jean-Paul Sartre, que viene desde su obra El ser y la nada, que más o menos sigue así, lo voy a decir de una forma más libre, que dice que en la relación de pareja que se establece entre unas dos conciencias libres, la más débil es la que ama más, es decir, es la que más se somete a lo que hay en ella, de sensible y de emocional. La conciencia que ama menos es la que más domina, la que más manipula. Claro, esto lo podemos traducir en: si me amas demasiado, eres mía o mío. Si yo te amo menos, te domino. Aquí vemos cómo se da este juego entre las conciencias. Es decir, que hay una conciencia que busca dominar y otra conciencia que termina siendo sometida. Y en el juego del amor es muy interesante esto, lo que se produce, porque decimos, claro, decimos, ámame mucho y está claro que me vas a someter, y en la medida de que yo doy un paso atrás y yo te amo, menos voy a someterte. Seguimos con esto de las relaciones de pareja, de las relaciones de poder en pareja, entendiendo que el poder se degenera en una violencia, en muchos casos la violencia de género. Es que este es un tema de todos y todas. No ocuparnos nos hace cómplices, pues nosotros, los hijos e hijas, hermanos y hermanas, los padres y madres, los abuelos y abuelas, estamos juntos y debemos cuidar, debemos abrazar, besar y proteger a quien nos amamos. Vamos a seguir desarrollando este tema del poder en las relaciones de pareja. Y recuerden que estamos al aire y que pueden llamar al 222-0966 para comentar y aportar sobre el tema del día de hoy. También estamos en las redes sociales con Voz Desde Abajo. El programa de hoy, relaciones de poder en la pareja. El poder que se ejerce sobre una persona con la excusa de que el otro no cumple con las expectativas de pareja, o las expectativas sociales, o los modelos que van del varón tipo o mujer tipo, también es una violencia la que se ejerce sobre personas por las elecciones sexuales o identidades de género que son diferentes. La violencia de género es el resultado de las desigualdades entre la pareja. También viene esto acercándose desde otras ideas, que sería desde el machismo o desde los estereotipos, y de que estas desigualdades se presentan como lo más normal del mundo, es decir, que estas conductas las tenemos naturalizadas. Estos mandatos que definen que se espera de las mujeres o que se espera de los hombres, como en las mujeres que sean femeninas, dóciles, bellas o pasivas, o en los varones que sean fuertes, protectores, dominantes, que no muestren sus sentimientos, etcétera, o el hombre que espera de la mujer que sea paciente y que sepa esperar, o la mujer que espera del hombre que sea un guerrero y sepa proteger. Estas nociones se aprenden desde la infancia, y también a través de cuentos infantiles, de series, de televisión, de canciones, de juguetes, incluso de las relaciones familiares. Bueno, les dejamos de acá, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy, uno más de los programas de nosotros con Voz de Abajo. Les esperamos el próximo miércoles de 4 a 4 y media. Recuerden que esto es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Gracias.